Lo importante es otra cosa. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad. Lo importante es otra cosa. Se llama Agüita de Morada y pertenece al primer CD de Dura Tierra, Floralía, y justamente es con su voz, con Micaela Vita, con quien vamos a charlar ahora. Muy buenas tardes, Sergio Com y Karina Colio, que te damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hola, buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Bien, muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, sabemos que van a presentar el CD el día viernes y sábado allí en el Café Vinilo a las 9 de la noche. Contanos un poquito cómo fue hacer este CD. ¿Cómo es Dura Tierra? Bueno, mira, les cuento. Lo que estaban escuchando un poco ahí es el tema que dio comienzo a este álbum, que lo que nosotros estamos intentando hacer, o lo que nos sale, es mezclar lo que tiene que ver con las raíces tradicionales del folclore latinoamericano con arreglos y sonoridad proveniente de otros estilos que corresponden más a lo que es Buenos Aires, que es donde vivimos y donde varios de nosotros nacimos también. ¿Estilos como cuáles, por ejemplo, Mica? Y mira, nosotros tenemos bastante influencia de lo que es el rock, de lo que es el jazz, de lo que es el pop, de lo que es la música con la que, más que nada, yo particularmente crecí escuchando. En el caso de Nicolás, que es el percusionista del grupo, él tiene una formación netamente folclórica, tradicional, porque él es de Pergamino y ya desde chiquito le encajaron el bombo de huevo y él tenía un grupo con su padre, que es algo que también es bastante común en el interior. Y bueno, entonces se mixturan como las influencias personales de cada uno, ¿no? Como la cosa más tradicional folclórica por parte de Nico y también de Juan, que estudió mucho este estilo, digamos, y de repente la influencia de los que vivimos más en Buenos Aires, que nos llega a música de todos lugares del mundo, ¿no? Así que hacer este CD fue un poco eso, fue como plasmar esta idea nuestra de darle una visión actual y contextual de donde vivimos a la música tradicional de toda Latinoamérica. Micaela, voy un poco al origen del disco. ¿Por qué le pusieron Floralía? Mira, te cuento, es Floralía. Ajá. Me lleva a la confusión, porque ya varias personas me han dicho Floralía. Es Floralía. Floralía es una festividad donde se le ofrendan distintos objetos a la diosa de la primavera romana llamada Flora. Y básicamente nos gustó porque tiene que ver con el festejo del comienzo de un nuevo ciclo. Y para nosotros, bueno, el hecho de estar sacando nuestro primer álbum como grupo, porque si bien cada uno por separado y con sus otros proyectos tiene material discográfico, con el grupo es el primer disco que sacamos, que editamos. Entonces, tenía como que ver un poco con esta idea, ¿no? Como de una semilla y del brote de algo nuevo, por eso Floralía. ¿Vos no venías haciendo habitualmente folclore? Sí, en realidad yo empecé cantando rock y jazz. Y alrededor de los 19 años, ahora tengo 25, me empecé a acercar a través del contexto en el que me tocó vivir, en realidad, porque empecé a estudiar en la Escuela de Música Contemporánea, donde ahí lo conocí a Juan y al anterior bajista de Dura Tierra, Pablo Martín. Empecé a conocer a Juan estaba tocando hace mucho tiempo ya folclore, empecé a acercarme a la música de Willy González, de Mariana Baraj, de Raúl Carnota, un montón de artistas que en ese momento empecé a escuchar y que antes la verdad es que no había oído. Y a partir de ese momento me cambió drásticamente el enfoque, digamos. Empecé a cantar folclore y empecé a sentir muchísima más conexión con todo lo que tenía que ver con la cultura y las letras del folclore y las melodías, y empecé a encontrarle como un significado, a pesar que, reitero, yo soy súper porteña y soy de una familia que nada tiene que ver con las provincias del norte del país, ni nada parecido, así que fue como que me vino ya más de grande, pero antes yo cantaba así, rock y jazz. Tenía. ¿Y tu formación vocal viene de dónde? Mi formación vocal empezó cuando yo era muy chica. Yo empecé a estudiar a los 8 años, ya tomé la decisión interna de que quería cantar, y desde ahí hasta esta parte que siempre me dediqué a estudiar, ya sea, canto en principio, también me formé en otros instrumentos, y siempre estuve como con la claridad de que yo quería cantar, y no tanto la claridad del estilo, pero sí de que estaba segura de que me iba a dedicar a la música. Eso sí dependía del contexto familiar. ¿En la música me preguntás? Sí. No, nada, mi vieja es psicóloga y mi viejo es médico, ¿no? Ajá. Descubrí después, mucho tiempo después de haberme dedicado a la música, que alguno de los dos quería. No, que en un viaje a Europa descubrí a un primo de mi madre que es músico y que tiene oído absoluto y que es así como un niño, fue niño prodigio, ahora ya es un hombre mayor. Y es la única conexión que encontré familiarmente con la música, pero fuera, la verdad es que nunca le di una explicación, es como que yo siempre supe que quería eso, pero no porque me lo hayan inculcado, para nada. Y vos decís que ninguno de los dos en ningún momento de sus vidas quiso ser músico, ni cantar, ni tocar algún instrumento. Nada, lo que sí hicieron, por suerte tuve la suerte de tener padres que me apoyaron desde siempre con mi decisión y me inculcaron el hecho de estudiar y de formarme, y bueno, tuve la posibilidad de poder hacerlo. O sea que a lo único que podemos asociar es al oído de tu madre como psicóloga. Exactamente, mira, y al de mi padre como médico, porque ya los médicos son más psicólogos que otra cosa a veces, ¿viste? Así que sí, mi viejo también es psicoanalista, así que algo del oído es verdad, ahora lo estoy pensando, me lo decís y puede ser, que algo venga por ahí. Micaela, hablabas de que además de cantar tocas instrumentos, pero además sos compositora. Mira, la verdad es que yo siempre me dediqué a formarme como intérprete y no como compositora. En el disco las composiciones que hay son de Juan Pablo, del guitarrista del grupo, y más que nada trabajamos sobre las composiciones de él, desde ya que al trabajarlas y al armarlas se transforman como en composiciones colectivas, porque de repente hay partes del tema que Juan las plantea de determinada manera y las sacamos y utilizamos la letra de él, pero cambiamos alguna melodía. Se arma como un trabajo así de equipo, pero las composiciones son de Juan. Yo en realidad simplemente canto y doy mi interpretación en ese sentido, pero no me dedico a la composición. Considero que eso es un trabajo de mucho tiempo y de mucha dedicación, y la verdad es que hasta ahora, más allá de lo que uno pueda componer así de puertas para adentro, nunca llevé una composición mía a un grupo para trabajarse, ni por el momento es lo que me nace hacer. Micaela, ¿ustedes qué escuchan habitualmente de folclore o de otras músicas como para inspirarse en la producción del disco? Mira, la producción del disco estuvo a cargo de Guillermo Cudmani, que él es un gran músico y productor proveniente más del palo del rock, y él, digamos, nos influyó mucho en lo que tuvo que ver no solo con algunos arreglos y cosas que se fueron modificando, sino también con el sonido, inspirado un poco más en discos de rock o bueno, de otros estilos, ¿no?, que utilizan como más efectos. El disco cuenta con efectos que no se utilizan mucho para el folclore, como modulaciones en la voz, distorsiones, delays y cosas que no son propias del folclore desde ya, y sirvieron como inspiración discos de todo tipo. Nosotros la verdad es que escuchamos música que va desde la música clásica, los Beatles, hasta Atahualpa Yupanqui, y pasando por todos los lugares en el medio, digamos. Somos bastante abiertos en ese sentido, y la inspiración nació, de repente hay temas donde escuchamos una referencia a un tema de Radiohead para generar algún tipo de color que a Guille se le ocurría que podía estar bueno, y de repente, bueno, surgía como referencia al sonido a determinado momento de un tema de Radiohead, y recurríamos a eso, que nada tiene que ver con el folclore de Latinoamérica. Mi sensación es que tiene como una impronta la música que está haciendo el Chango Farías Gómez. Y bueno, el Chango siempre ha hecho música que fue bastante vanguardista en ese sentido de mixturar con el rock y con otras cosas. Sí, digamos, Juan Pablo, el guitarrista, ha escuchado mucho la música del chango y bueno, y también desde ya que son influencias que uno inconscientemente o no las tiene por haberlas escuchado desde siempre, ¿no? Micaela, ¿en algún momento se te ocurrió cantar tango? No, sabes que me lo han dicho. El tango es algo que a mí me gusta mucho escuchar, pero como todos los estilos, yo considero que para dedicarse a cantar o a interpretar con cualquier instrumento, cualquier estilo, hay que meter la cabeza de lleno en eso, la cabeza y el corazón, ¿no? Pero digo, no es tan simple que uno puede agarrar y cantar tango. Yo considero que hay, no sé, ahora se me ocurre una gran cantora llamada Patricia Barone, que yo admiro mucho de tango, y me parece que esa claramente se ha dedicado a eso y ha puesto toda su vida en eso, y tiene que ver con su forma de ser también, ¿no? El tango tiene una cosa muy fuerte, que la verdad es que nunca se me ocurrió más que escucharlo, el tango, no, nunca se me ocurrió cantarlo. Micaela, ¿de quién fue la idea de la caja del CD, que es preciosa? Mira, el arte del disco está a cargo de Vladimir Merchensky, que es un artista plástico muy bueno, recomiendo que lo investiguen ahí por internet. Y él propuso, digamos, esta idea de generar un objeto a partir del disco, digamos. Como el disco, hoy en día, todo lo que tiene que ver con el negocio del disco ha cambiado tanto y la gente ya accede a la música a través de internet y de todas las formas que ya conocemos. Queríamos que verdaderamente la gente que compra el disco y que se gasta sus mangos en comprar el disco le valga verdaderamente la pena tenerlo, porque disfrute de abrir el libro y mirarlo. Es casi como un libro, ¿no? Tiene como esta idea de las poesías, de las líricas de los distintos autores, y que lo pueda investigar, ¿no? Entonces fue como darle eso, es como una intención de objeto al disco en sí mismo, para que la gente que lo compre se lo lleve a su casa y lo pueda disfrutar también desde ese lugar. Micaela, ¿cuál es el circuito que va a tener el disco de acá en más? ¿El circuito de tocada, me preguntás? Sí. Mira, en principio estamos haciendo estas presentaciones en vinilo, que estamos bastante ansiosos porque sucedan, porque venimos preparando esto hace bastante. Y a partir de ahí vamos a levantar un poco la cabeza y ver para dónde nos lleva la agenda de lugares y donde la verdad es que en este momento no te puedo decir el futuro más que este viernes próximo y sábado que van a venir estas presentaciones. Este viernes 25 y sábado 26 a las 9 de la noche, entonces, en el Café Vinilo, en Gorritia, el 3780, se presenta Dura Tierra con su primer CD, Floralia. La pregunta es, aparte de esta presentación, ¿dónde la gente puede, ustedes tienen en la web, me imagino, alguna dirección donde la gente pueda ingresar y conocer más del trabajo de Dura Tierra y también saber cuál va a ser el derrotero de este y otros? Un montón, sí, de discos más que seguramente van a venir. Absolutamente. Mira, pueden visitar tanto el Facebook nuestro, que es dura.tierra, como el MySpace, que es Dura Tierra, todo junto. Uh-huh. O también pueden mandarnos un mail a la casilla de mail, que es duratierra@fivertel.com.ar. Y bueno, por todos esos medios pueden contactarse con nosotros para ver dónde va estando el disco. Este es un disco independiente, pero que sí tiene una distribución. Y que seguro va a estar en todas las disquerías. En principio, seguro a todos los que vengan al show lo van a poder comprar ahí. Micaela, desde el punto de vista de como cantante, digamos, como alguien que está participando en la interpretación con la voz, ¿cuál es el tema que más te gusta de todo? ¿El tema del disco que más me gusta? Mira, hay un tema que para mí tuvo algo muy especial en la grabación, que se llama Tonada de Luna Llena, que es un tema venezolano de Simón Díaz. Y que te digo especial porque en un principio este es un tema que nosotros siempre hicimos con Dura Tierra en dúo, de guitarra y voz solamente. Y a la hora de pensar en el disco, Juan Pablo, que también se dedica a hacer arreglos para orquestas y para grupo de cámara y otras formaciones, él tenía muchas ganas de incluir algún tipo de arreglo así, y se nos ocurrió, bueno, ¿por qué no adaptar un arreglo al tema que venimos haciendo y que tanto nos gusta, que es Tonada? Entonces nos dirigimos hacia la iglesia de Santa Cruz una noche, pedimos la autorización de que nos permitan por favor utilizar el espacio y pudimos concretar esa grabación que está en el disco exactamente como fue grabada, concebida así, todo en vivo, con un arreglo de Juan Pablo para vientos y cuerdas y un cajón y accesorios que suenan por ahí. Y creo que fue una situación muy emotiva, ¿no? ¿Y qué salió? ¿De una sola toma, así, en directo? Sí, sí. Hicimos, la verdad es que hicimos 6 tomas, así, seguidas, y quedó, o sea, las tomas, por una cuestión del sonido y de la reverberancia que tiene el sonido, uno no puede generar las ediciones que de repente sí se pueden generar en un estudio. Con lo cual, la toma esa que se escucha en el disco es efectivamente una toma de pe a pa, que salió de esa forma, la voz también está grabada en vivo, digamos, no hay nada hecho a posterior. Es exactamente así como salió, y también en el disco, para aquellos que lo puedan comprar, tienen también el video de esa grabación, y ahí van a poder ver la autenticidad, que no hay engaño, fue eso. Así que fue muy especial, porque estar en una iglesia, que te dan casi las llaves, de noche, y estar haciendo esa experiencia de grabar con todos músicos muy queridos y súper talentosos, este arreglo de Juan que es tan lindo, esa canción que es tan linda, fue muy emotivo, así que quizás te puedo decir que esa es como una frutillita que nos dimos el gusto de hacer. ¿Con público, me imagino, el sacerdote y alguien más de ahí o no? No, la verdad es que no había público, el único público que había eran los camarógrafos que estaban haciendo la filmación del video, y algún amigo dando vueltas por ahí, pero justamente como tenía que estar todo tan silencioso, no fue algo que comentamos, sino que fue un trabajo de grabación así de mucha concentración, porque, bueno, es eso que les contaba antes, no había posibilidad ni de quitar ruidos ni de nada, era exactamente acústico como se iba a grabar. Me queda la última pregunta por mi parte, ¿el precio de la entrada te lo acordás? El precio de la entrada creo que está a 30 pesos, si no estoy equivocada, me parece que hay un valor de venta anticipada, que creo que sale 5 pesos más barata, pero eso, lo que recomiendo es ya sea entrar a la página de Café Vinilo, que creo que es cafevinilo.com.ar, o bien directamente mandar un mail a reservas@cafevinilo.com.ar, donde ahí pueden reservar y hacer también, supongo, las preguntas que necesiten. Muy bien, Micaela, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido un placer charlar contigo. Cuando comenzamos esta entrevista lo hicimos con Agüita de Morada. ¿Con cuál te gustaría o preferís que nos despidiéramos? Mira, si quieren nos podemos despedir, ya que hablamos, yo había dicho el tema 3, perdón, no sé si cargaron el 3. Si cargaron el 3 nos despedimos con La Llorona, que es un anónimo mexicano y que tiene... No, nos vamos con el que vos quieras. Ah, perfecto, puedo elegir, entonces sí. Cambié idea. Bueno, entonces el tema que cierra el disco, que es este que les comentaba, llamado Tonada de Luna Llena, para que puedan entender un poco de lo que les venía hablando para los que no tienen el disco aún. Micaela, muchísimas gracias nuevamente. Un placer muchas charlar con vos. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Micaela Vita, la cantante de Dura Tierra, que presenta su CD Floralia, y nos despedimos con Tomada de Luna Llena. Yo vi de una 0813-813-8161. Teléfono. Lo importante es otra cosa.